enamoran tus ojos de mora. Cómo me apasiona tu ternura al mirar. Y hasta me parece que todo amanece cuando me llegues en la oscuridad. Cómo me desdeñan tus ojos, mi dueño. Si hasta me parece que me quieren matar. Si aunque no me quieras de cualquier manera, hasta que me muera buscar. Escucha hoy mi ruego, besito de fuego, y dame el embrujo de tu corazón. Mi pecho palpita como palomita, que llore cerquita buscando tu amor. Escucha hoy mi ruego, besito de fuego, y dame el embrujo de tu corazón. Mi pecho palpita como palomita, que llore cerquita buscando tu amor. Mi ruego, besito de fuego, y dame el...